me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 26 de junio de 2013, son las 5 de la tarde con un minuto y pues iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus, totalmente en vivo desde la comuna, este espacio que Radio Chinelo está administrando desde hace ya un par de meses y pues les seguimos invitando a que participen en nuestras actividades en la comuna y sobre todo que pues vengan a desayunar, a comer, a echarse una chelita en la tarde o un café. Recordarles que hoy miércoles estamos hasta las 9 de la noche, hay comida hasta las 6 de la tarde, así que todavía hay tiempo de que vengan a comer. Estamos en Morrow número 6, en la colonia Centro de Cuernavaca, Morelos, y pues aquí estaremos en vivo la siguiente hora transmitiendo Las Brujas de Venus. Saludo a la gente que ya está conectada, está David Ixtab. Está también Juan Machín, le mandamos un saludo, que siempre está ahí pendiente de la transmisión de Las Brujas de Venus. Está Jorza, José Miguel Rueda. Estos son los nombres que se encuentran en Facebook y yo estoy como Bruja Mística, así que si tienen alguna duda, algún comentario, pues me pueden agregar y pues les daremos salida también a sus comentarios. Seguramente por ahí ya también está Juana la Loca y Claudia Sendejas, así que les mandamos un abrazo a las dos, que dicen que siempre están en primera fila. Y bueno, hoy tenemos invitadas, invitados en vivo, así que vamos a entrar en un ratito a la entrevista. Mientras tanto, para iniciar, vamos a mandar el audio de Noticias CIMAC, este teaser semanal que nos envían las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que se pueden encontrar en su página de internet, que pues hacen este audio cortito de 3-4 minutos en donde pues registran los resúmenes de las noticias más relevantes de cada semana de las mujeres participando en la transformación social. Así que pues es una labor bastante importante y agradecemos a las compañeras, y por ahí están ya en la oficina también escuchando, pues les mandamos un abrazo solidario a Yunuen, a Lucía, a Hilda, a Sirenia y bueno, a todas las compañeras de CIMAC. Y también saludamos a la gente que escucha a Las Brujas de Venus en la retransmisión de Red Nosotras en el Mundo los domingos a las 12:30 del día en rednosotrasenelmundo.org. pues retransmiten este espacio y hay una barra programática durante toda la semana bastante interesante que pues hay que escuchar, hay que conocer. Son programas de diferentes países del mundo, así que pues agradecemos a la gente que nos escucha a través de Red Nosotras en el Mundo. Vamos con este audio, este teaser semanal de Noticias CIMAC, y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Organizaciones civiles que trabajan en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres alertaron sobre la posibilidad de que el Congreso de Aguascalientes retome y apruebe la iniciativa para proteger la vida desde la concepción de cara a las próximas elecciones locales. En declaraciones a CIMAC Noticias, Adriana Jiménez Patlán, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, comentó lo siguiente. Nosotros vamos a seguir pendientes precisamente, bueno, de que esta iniciativa no pase, porque además lo hacen en tiempos electorales, casualmente. Entonces ya no puede ser posible que hagan como todas estas estrategias de aliarse con la jerarquía católica para ir en contra de los derechos de las mujeres. El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos representa un lujo que pocas oaxaqueñas pueden alcanzar. Mientras que las mujeres de clase media y alta gozan de una vida sexual sin hijos por un lapso de entre 5 y 10 años, más de la mitad de las mujeres en edad reproductiva del estado de Oaxaca se enfrentan a la maternidad sin elección, condicionada por la pobreza y marginación por ser indígenas y vivir en el campo. La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos presentó una investigación sobre el rezago de nuestro país para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. El reporte cumple la Administración Pública Federal con las recomendaciones del Comité CEDAW, seguimiento de las recomendaciones de la CEDAW en México 2009-2012, presentado la semana pasada, informa que de 2000 a 2011, México recibió más de 1.300 recomendaciones derivadas de los impedimentos y obstáculos que viven las mujeres para acceder plenamente a sus derechos humanos. Especialistas en Economía y Desarrollo coincidieron durante el Foro sobre Seguridad Social y Plan Nacional de Desarrollo, realizado el pasado 17 de junio en Casa Lam, en que las reformas que se plantean a los servicios de salud perpetuarán las prácticas discriminatorias y desiguales contra las y los mexicanos. Durante su intervención, la maestra en Economía y experta en género, Carmen Ponce, comentó lo siguiente. Las brechas de género son resultado de operaciones que dan lugar a desprotección, desprotección para el menor acceso a la seguridad social desde el mercado de trabajo, por asumir de manera casi exclusiva las responsabilidades familiares, y también de exclusión social, por el menor acceso a los recursos del poder. En esta situación se encuentran las mujeres en el país frente a los hombres. La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, junto con un grupo de organizaciones civiles y académicas, llevará ante el mecanismo del Examen Periódico Universal, dependiente de Naciones Unidas, un informe sobre la violencia de género prevaleciente en las escuelas y en el ámbito político en México. Como resultado de al menos 6 horas de negociación, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República se comprometieron a atender las demandas de las madres de jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez. Luego de que el pasado 18 de junio, las mujeres que se encontraban en plantón frente a la Secretaría de Gobernación marcharon a Los Pinos y ahí se les dijo que Enrique Peña Nieto las atendería hasta el año 2015. Esa misma noche, funcionarios de Gobernación se aprestaron a negociar con las mamás y finalmente, tras lograrse una serie de acuerdos, se levantó el plantón la madrugada del pasado 19 de junio. Radio CIMAC. Pues este fue el teaser semanal de Noticias CIMAC. Y pues seguimos agradeciendo a las compañeras que pues como siempre nos comparten esta labor periodística y pues se pueden encontrar en su página de internet. Ahí tienen también las publicaciones que han hecho, las tienen en PDF y pues tienen publicaciones sobre el lenguaje no sexista, sobre un informe diagnóstico de violencia hacia mujeres periodistas de 2010 en México. Así que bueno, su trabajo es importante y les invitamos a que lo conozcan, lo lean y pues nos informemos al respecto de estos temas. Saludo a Fribam Rivera. Está también Florencio Hernández, Lía Salgado, María, también está escuchando desde la Ciudad de México. Está el compañero Cristos Lezama, le mandamos un abrazo solidario al camarada. Está también Marco Ruiz. Y bueno, a la gente que se siga conectando, pues también me puede encontrar en Facebook como Bruja Mística. Y también puede encontrar a los invitados y las invitadas del día de hoy también en Facebook. Se encuentra como Colectivo Pactos Violeta. Y pues ya vamos a iniciar con la entrevista. Saludo también a Samaria Guevara, si nos está escuchando desde Puebla, le mandamos un abrazo y vamos a escuchar, quiero compartir antes de entrar con la entrevista, un audio que tiene que ver con este colectivo Pactos Violeta y con diferentes organizaciones de la sociedad civil que nos reunimos el día de ayer, martes 25, aquí mismo en la comuna. En la mañana, como saben, pues casi todos los días, varios días a la semana, tenemos ruedas de prensa con diferentes grupos, organizaciones, instituciones que vienen a este espacio y pues comparten con los medios de comunicación del Estado y algunos nacionales pues los temas de su agenda, en lo que están trabajando. Y en el día de ayer pues nos tocó a varias organizaciones de la sociedad civil dar un pronunciamiento en torno al 28 de junio, este próximo viernes, que se conmemora y se celebra también el Día Mundial de la Diversidad Sexual. Estuvimos aquí varios compañeros, compañeras, pues leyendo un pronunciamiento y hablando un poco sobre esta fecha y sobre pues lo que hay que conmemorar, lo que hay que celebrar. En esta ocasión decidimos hacer una actividad el próximo viernes. Y bueno, ya está corriendo también en las redes sociales el cartel de esta actividad que tenemos planeada para el viernes a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de Armas. Y bueno, esto con la intención de hacer visibles estas diversas maneras de vivir, de relacionarnos, de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad y nuestra vida. Y pues dimos este pronunciamiento que ya salió en varios medios de comunicación. hemos visto pues algunos diarios el día de hoy publicaron la nota al respecto de esta rueda de prensa y pues algunos tienen fallas, tienen algunos errores sobre la fecha, tienes algunos errores sobre lo que dice que dijimos, no siempre es lo más fiel, no siempre es lo más cercano a la realidad, y precisamente por eso tenemos aquí el audio completo del pronunciamiento de en torno al Día Mundial de la Diversidad Sexual, pues para que sean ustedes quienes escuchen lo que dijimos, y ojalá que se quieran sumar a esta actividad. Está el evento en Facebook como Vístete de Fiesta y Ven a Celebrar Bailando. Así lo pueden encontrar, es un evento público y pues los esperamos, las esperamos el viernes 28 de junio a las 6 de la tarde en la Plaza de Armas, junto al Monumento al Zapata, y pues vamos a escuchar este audio del pronunciamiento que vimos ayer y con eso seguimos en Las Brujas de Venus. Bueno, pues gracias por asistir a la comuna, a todos los medios de comunicación. Y vamos a leer el pronunciamiento que tiene que ver con la celebración y la conmemoración del 28 de junio, Día Mundial de la Diversidad Sexual. El 28 de junio de 1968 se realizó en Estados Unidos una protesta civil protagonizada por homosexuales y travestis para denunciar los maltratos, intimidaciones y hostigamientos que formaban parte de la vida cotidiana de todas aquellas personas que no se ajustaban a los estereotipos de género dominantes, por lo que creía necesario un cambio cultural profundo para erradicar la discriminación, la invisibilidad y la violencia. Por violencia no solamente nos referimos a los crímenes de odio como su expresión máxima, sino también a la violencia verbal y física, a la persecución, el reforzamiento del estigma por parte del Estado, la Iglesia y los medios de comunicación, además de la marginación en el acceso a la justicia, la salud y los derechos humanos. Como parte de las luchas que reivindicamos año con año, exigimos nuestro derecho a elegir nuestra orientación sexual y ejercer libremente nuestra sexualidad sin discriminación. Es necesario recordar que estamos organizados culturalmente bajo un modelo binario, femenino y masculino. Sin embargo, existen expresiones que no se ajustan a las imposiciones. También sabemos que las prácticas y significados forman parte de la cultura, por lo que son aprendidos y por lo tanto pueden ser replanteados o erradicados. Por eso estamos aquí, para celebrar esa diversidad real, esa diversidad que existe en nuestra ciudad y en nuestra sociedad. Estamos aquí para conmemorar esta fecha y reivindicar una lucha que, además de buscar el respeto a la diversidad sexual, también propone un cambio cultural a partir del análisis y cuestionamiento de la realidad para eliminar los estereotipos de género. Estamos aquí para exigir que los derechos de todas las personas sean respetados, protegidos y garantizados por el Estado, sin importar con quién decidimos relacionarnos erótica o afectivamente, cómo decidimos vestirnos y expresar nuestra identidad y cómo elegimos sentir y vivir. Se nos debe garantizar una vida libre de culpas, discriminación y violencia. Ante esta situación decidimos celebrar el Día Mundial de la Diversidad Sexual en la ciudad de Cuernavaca este viernes 28 de junio en la Plaza de Armas a partir de las 6 de la tarde con un baile de parejas de mujeres, hombres, mixta, trans o bien en grupos diversos. Habrá música, juegos, información sobre género y sexualidad, condones y más. Además, frente a la negativa de legislar a favor de los matrimonios igualitarios, es decir, el derecho a elegir con quién casarnos, en la misma actividad celebraremos bodas simbólicas entre parejas de mujeres, hombres, mixta o trans, para exigir que el Estado cumpla con su obligación de garantizar derechos civiles iguales para todas las personas. También, ejerciendo nuestro derecho a acceder, transitar y permanecer libremente en los espacios públicos, haremos una declaración simbólica de la Plaza de la Diversidad Sexual. Celebramos el derecho a elegir nuestra forma de vivir de manera libre, de decidir sobre nuestros cuerpos y el ejercicio de nuestra sexualidad de manera placentera, sin riesgos y sin imposiciones. Por eso, exigimos de manera especial que se garantice el derecho de las personas transexuales y transgénero a decidir el cuerpo y el rol con los que se sientan identificadas, independientemente de su genitalidad de nacimiento, así como la homologación de documentos oficiales con dicha elección personal. Hoy nuestra fiesta no se trata de declarar un orgullo que nos obligue a identificarnos con patrones o con estereotipos determinados por nadie. Nuestra fiesta es para celebrar la individualidad de cada persona. Nuestra fiesta celebra que cada persona tiene el derecho de vivir su vida de la manera que sea mejor para ella, sin necesidad de identificarse con un estereotipo determinado. Nuestra fiesta es para celebrar que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes, que la orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y humanidad de cada persona y no deben ser motivos de discriminación o abuso, que son parte de los principios de Yogyakarta. Muchas gracias. Pues este fue el pronunciamiento que hicimos las organizaciones de la sociedad civil que convocamos a esta rueda de prensa el día de ayer, Morelos Sin Discriminación, el colectivo Pactos Violeta y el Consejo Ciudadano de la Diversidad Sexual, que es son las organizaciones que estamos pues planeando esta actividad para el día viernes 28 de junio, Día Mundial de la Diversidad Sexual, y pues bueno, ahí está precisamente las declaraciones que sí hacemos. Tuvimos varias preguntas, digo, hubo mucha presencia de medios de comunicación, lo cual siempre agradecemos que hayan tomado la nota, que hayan estado acá presentes, y pues sí hay algunas fallas sobre la fecha en algunas notas y demás, pero pues el Día Mundial de la Diversidad Sexual es el 28 de junio y pues tendremos esta actividad en donde pues haremos visible la necesidad, la exigencia de una ley de matrimonios igualitarios, pero pues no queremos tampoco que la idea se quede en que esta es nuestra única exigencia y que solo con una ley de matrimonios igualitarios quedaremos conformes los diferentes sectores sociales de las de la diversidad sexual. Está también pendiente la ley sexogenérica y está también pendiente, por supuesto, la cuestión de la discriminación que se vive a nivel laboral, a nivel escolar, en la sociedad en general, y pues también hay violencia y discriminación institucional, y estaremos trabajando también con estos temas. Entonces, pues el día de hoy me acompañan en la comuna, en Las Brujas de Venus, el colectivo Pactos Violeta. Parece que están nerviosos, pero pues, no es la primera vez que están acá conmigo, así que nos podemos relajar. Y pues se van a ir presentando, van a ir presentando sus nombres. Algunos, algunas ya los conocen y ya han estado en este espacio, pero ahora vienen por parte de este colectivo Pactos Violeta, que están también participando en la organización de esta actividad, y pues se van a ir presentando y vamos a platicar sobre pues su trabajo, lo que hacen, en lo que están chambeando en este momento, y yo creo que inicia Lalo, ¿eh? Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Lalo, soy cofundador del colectivo Pactos Violeta, y aquí estaremos informando y conociéndonos más a fondo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Samantha y también soy cofundadora del colectivo Pactos Violeta. Hola, mi nombre es René Popoca y también soy integrante del colectivo. Hola, yo soy Elena Yabarca y también soy cofundadora del colectivo Pactos Violeta. Hola, buenas tardes, me llamo Eda y bueno, también estoy trabajando con todos en Pactos Violeta y bueno, pues a ver ahorita qué nos depara el destino con esta bruja que muere de risa ahorita. Hola, soy Estefanía Sánchez Navarro y no, pues el chiste es que nos platiquen qué onda. Bueno, vamos a iniciar yo creo que con esta fecha, el 28 de junio, Día de la Diversidad Sexual, en donde, bueno, también es importante mencionar que hay muchas organizaciones, muchas instituciones que se suman a esta convocatoria hecha, en primer lugar, por Morelos Sin Discriminación, que es una organización que pues ya lleva bastante tiempo trabajando al respecto en defensa de los derechos de la diversidad sexual. Se suma, en segundo lugar, el colectivo Pactos Violeta e invitan al Consejo Consultivo Ciudadano de la Diversidad Sexual, que estamos empezando a trabajar apenas, que estamos pues contentos, contentas de formar un grupo diverso, un grupo de varias, que hay integrantes de diferentes organizaciones. Hay gente que no había participado en ninguna organización de la sociedad civil, pero que le está entrando a estos temas, y pues está DDC Morelos, está Redefine, está Radio Chinelo, por supuesto, la Red Ríe, Tribus Urbanas, el Instituto de las Juventudes del municipio de Jutepec, el Ayuntamiento de Cuernavaca y la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos son quienes están apoyando esta actividad, y pues también está ahí el DJ Don Mortis, que es quien va a acompañarnos niños con su música ese día viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Pero entonces el colectivo Pactos Violeta se suma a esta actividad y empieza a convocar a diferentes organizaciones y a toda la gente, y entonces ¿de qué manera está trabajando con este tema de la diversidad sexual? Pues nos unimos gracias a la invitación de Morelos Sin Discriminación en este evento, que más bien es para celebrar este Día Mundial de la Diversidad Sexual, realizando varias actividades en conjunto con otras organizaciones civiles, con otros institutos, y en el cual buscamos el respeto a la diversidad sexual, a el trabajo en conjunto con otras organizaciones civiles y más que nada a la comunicación interna y externa de los colectivos, de los grupos, de las asociaciones en cuanto al tema de diversidad sexual. Pues el colectivo la verdad es que está preocupado por todos estos temas, y la verdad es que es una muy buena ocasión para hacer como demandas que tienen como muchísimo peso, esta cuestión de evitar lo que es la violencia y además también el que no se le tenga miedo a la diversidad sexual, ¿no? Precisamente de ahí se pueden encontrar muchísimas cosas que son muy enriquecedoras, ¿no? Enriquecedoras porque el mundo es diverso, ¿no? Y entonces hay que aceptarlo y de esa manera como irnos nutriendo y cambiando mentalidades. Además de que también hay temas que se han quedado en el tintero, ¿no? Para los políticos, como es esta cuestión del matrimonio igualitario, y que con eso garantizamos que también se respeten los derechos humanos de todas las personas. Mira, me parece importante mencionar esta cuestión última que comentaste, Eda. La cuestión de los matrimonios, nos preguntaban ayer, por ejemplo, en la rueda de prensa, y luego platicábamos también con las diferentes organizaciones, que si bien el matrimonio en estos momentos, a estas alturas del partido, no es como la figura que les funciona a todas las personas, ¿no? Y sabemos que hay parejas que pasan bajo esta figura del matrimonio todos los años de su vida, etcétera. También hay muchas personas que deciden o que están decidiendo no hacerlo por el alto índice de divorcios, de separaciones, de otros modos de vida amorosa. Y lo que decíamos ayer es que lo más importante es tener el derecho a decir quiero casarme o no quiero casarme, ¿no? Y me parece que estamos en un proceso en donde si bien estamos buscando y tenemos que buscar y tenemos que entrarle en esta búsqueda de distintas maneras, de nuevas maneras de relacionarnos, pues lo primero es igualarnos en derechos, ¿no? Y decir, si este derecho lo tienen las personas heterosexuales, entonces cualquier persona de la diversidad sexual debe tener, y el Estado debe garantizar, los mismos derechos para todas las personas, ¿no? Y este es como el sentido principal de esta lucha. No que queramos casarnos o que vayamos a correr a casarnos en cuanto salga la ley, sino más bien tener el mismo acceso a estos derechos. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto de otro tema. Y claro, ¿no? De que se reconozcan todos los derechos, no nada más de matrimonio, sino también de adopciones, también de adopción, bueno, de servicios de salud y de herencia, ¿no? O sea, que no nada más nos referimos a un matrimonio, sino que también a base de la legalidad de nuestros derechos, pues nos visibilicemos como personas y no se nos vea visto como solamente como los bichos raros de la sociedad, ¿no? O sea, que tanto mujeres, hombres, todos los tanto mexicanos y morelenses, tengamos estos derechos y sean evaluados por una constitución que supuestamente funge como laica de una república igualmente laica, ¿no? Y libre. Y bueno, sí, retomando esto, que no solamente es como para ir correr y casarnos, sino para acceder a estos derechos, sobre todo en servicios de salud, porque muchas veces si tienes una pareja del mismo sexo, no está por ley permitido que puedas acceder a tener seguro social, a que te operen gratuitamente, a muchas otras opciones que podrían tenerse con el derecho a matrimonios igualitarios, ¿no? Y hablando de otros temas, mencionábamos también y algo que hemos tratado de pensar, abordar en este nuevo espacio del Consejo Consultivo Ciudadano, es que muchas veces, hablando de la diversidad sexual, se entiende o se tiene la idea que solo abarca a gays y lesbianas, ¿no? Sin embargo, sin caer en la discusión, aunque a lo mejor más adelante podríamos hacerlo, de estas siglas o del colectivo LGBTTI, Q, H y los que se agreguen esta semana, hay una diversidad realmente amplia, o sea, es una... conocer estas diferentes formas de relacionarnos, incluso para quienes hemos estado trabajando con estos temas o que vivimos en la vida cotidiana de esta manera diversa, vamos conociendo estas otras formas y a veces incluso dentro de estos colectivos, dentro de la diversidad sexual, es mucho más fácil encontrar discriminación, encontrar, por ejemplo, transfobia, ¿no? Que es como una de las cosas más fuertes que se están viendo en estos momentos, que incluso un hombre homosexual, una mujer lesbiana, no acepta la diversidad sexual en su manera más amplia, ¿no? O sea, está de acuerdo con que una mujer esté con otra mujer, pero si eres bisexual, entonces no, o sea, si no te defines, entonces, ¿qué onda contigo, no? O si eres transexual, no, pues, ¿cómo es posible que pienses que naciste en el cuerpo equivocado? Es decir, la discriminación va mucho más allá y muchas veces viene de los mismos, de las mismas personas que viven en la diversidad sexual, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes tienen como algo de experiencia, se han estado formando, se han estado informando en el Distrito Federal, en diferentes talleres, acerca de la teoría queer, todas estas teorías que a veces nos rebasan y no logramos entender de manera fácil, ¿no? ¿Qué nos podrían decir al respecto? ¿Cómo se están formando? ¿Qué están trabajando al respecto? Pues como ya bien lo mencionaba, sobre la misma discriminación que existe en el interior de la diversidad sexual, pues pues nos hemos encontrado con los mismos comentarios que vuelven a repetir los mismos estereotipos y roles de género que están muy marcados tanto como para hombres como para mujeres, ¿no? A una mujer lesbiana, pues para referirse a ella de una manera insultiva, pues se le dice lencha o tijera, ¿no? Para un hombre homosexual dentro, pues se le... Para ofenderlo se usa la palabra pasiva porque se refiere también a la feminidad, ¿no? Y todo lo que se ha enfocado a la feminidad, pues como que causa a todos los hombres, incluso a los homosexuales, no sé por qué, como que un cierto rechazo porque es como compararnos con una mujer y es donde ahí empieza todo el discurso, ¿no? Es por eso que existe constantemente un rechazo hacia personas transvestis, transgénero, transexuales, porque se cree dentro de que no aceptan su cuerpo, no aceptan su manera de ser, pero no nos damos cuenta que también existe maneras de vivir la diversidad sexual, maneras de entendernos, maneras de ser, hacer y amar, ¿no? O sea, si pedimos un respeto, bueno, pues también hay que empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Y pues es algo que vamos trabajando día a día con un respeto entre todas y todos. Bueno, y que además esta discriminación y estas formas de actuar encajan dentro de este sistema sexo-género que es uno y dos, cero y uno, ¿no? Que es opuesto, hombre-mujer, y entonces no porque seas gay o lesbiana o transexual y demás, va a significar que vas a estar sensibilizado, ¿no? Y que entonces ya no vas a discriminar o que ya no vas a tener esta ideología porque todos somos educados, creados y criados para tener este chip que nos diga, bueno, lo femenino es jerárquicamente inferior y lo masculino es jerárquicamente superior, ¿no? Entonces, la verdad es que más bien deberíamos trabajar en sensibilizar desde la misma diversidad sexual entre nosotros mismos hacia y también como y que también los heterosexuales somos parte, ¿no?, de la diversidad sexual, ¿no? Como ayer en alguna broma se comentaba esto, ¿no? Bueno, y que finalmente la cuestión de la homofobia, la cuestión de la discriminación, pues tiene una raíz cultural muy profunda, ¿no? Que tenemos que ser conscientes, ¿no? De que es esta cuestión una construcción cultural, histórica y arbitraria, ¿no? O sea, que no, que la podemos aprender, pero así también desaprender y reconstruir como otra manera de organizar la realidad, ¿no? Porque finalmente es una forma de, el sistema sexo-género pues articula todas las relaciones, ¿no? Entre hombres y mujeres y las jerarquiza, las violenta. Entonces es algo que nos afecta a todos y que finalmente tenemos que hacer conciencia de eso. Bueno, yo recuerdo en alguna ocasión, cuando estaba pequeña, una vez le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿solamente hay hombres y mujeres? Y entonces me dijo, sí, efectivamente, solamente hay hombres y mujeres. Y pensé, oye, qué aburrido, de verdad que lo pensé, ¿no? Y después, cuando pasó el tiempo y tuve la oportunidad de involucrarme con otras personas, pues me di cuenta de que esta es una construcción y que es una construcción que no es natural, ¿no? Y que va atravesada precisamente por la violencia, y así es como se nos impone, porque mi mamá ya no me dejó ni preguntarle, hay hombres y mujeres y tatán, se acabó, ¿no? Entonces, a partir de eso, creo que debemos pensar en que hay diferentes formas de mostrar nuestra sexualidad, ¿no? Y además también que, bueno, como una construcción se puede desarticular, como bien lo había dicho esta Samantha, pero finalmente creo que es un proceso de ir creando un pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, pues precisamente estas propuestas de matrimonio igualitario nos abren la ventana para poder cambiar de pensamiento y, ¿por qué no?, aventurarnos a pensar que de cultura, ¿no? Pues sí, a mí me parece muy interesante y me gustaría que nos platicaran, teniendo todo este bagaje, toda esta formación, esta sensibilización en temas no solo de diversidad sexual, sino de género, ¿no? De, por ejemplo, Lalo hace un trabajo pues bastante importante en la cuestión de bullying homofóbico, ¿no? Trabajan en escuelas, van a otros espacios a difundir esta información, y me gustaría en primera que nos digan qué es lo que están haciendo en este momento, o sea, cómo se están moviendo, a dónde están yendo, con quién se están relacionando, a dónde están llevando esta información, y en segundo lugar, cómo se puede contactar con ustedes, qué es lo que se necesita y dónde los pueden buscar. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como www.facebook.com/colectivopactosvioleta o en Twitter por @pactosvioleta. Ya nos pueden escribir, dar sus opiniones, pedir referencias, todos los mensajes que nos llegan, todas las publicaciones que ustedes hacen, las contestamos de una manera muy personal, tenemos mucho cuidado de contestar también, o si no también nos pueden encontrar por el correo electrónico que es pactosvioleta@gmail.com, ¿no? Y pues prácticamente nuestro trabajo se enfoca a la difusión, a la investigación e incidencia política sobre en tema de derechos sexuales y reproductivos a partir de la agencia de las personas sobre su cuerpo, ¿no? Manejamos diferentes temas como es feminismos, reconocimiento, aceptación y apropiación del cuerpo que lo maneja nuestra compañera Sam, masculinidades, interrupción legal del embarazo, género, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, prevención de la violencia y también diversidad sexual, ¿no? Y también estamos realizando varias actividades en el estado y ahorita les vamos a comentar un poco más. Bueno, con respecto a lo que hacemos es elaboración de proyectos, talleres, conferencias, cines debates, capacitaciones a organizaciones o instituciones interesadas en los temas, pero además, bueno, lo chido de esto es de que adaptamos los temas conforme a la población específica que trabajemos, sean hombres, mujeres, jóvenes, adultos, y bueno, lo que nosotros intentamos con esta información es promover el ejercicio de sexualidades libres, placenteras y sin riesgos, ¿no? A partir de la información laica y científica para poder, pues, disfrutar, ¿no? Como del cuerpo y, en la cuestión de cómo trabajamos con otras organizaciones, ahorita vamos a participar en un proyecto que se llama Salud para Nosotras, que es, convocada por Acciones Voluntarias sobre Educación en México, AC, y Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay, AC. Esta es, el proyecto se llama Salud para Nosotras y consiste en fortalecer estrategias de atención y sensibilización focalizada a mujeres lesbianas y bisexuales en temas de VIH e infecciones de transmisión sexual. Entonces, para este proyecto, nosotros elegimos a dos de nuestras compañeras que van a realizar la capacitación en la Ciudad de México los primeros días de agosto, del 6 al 10 de agosto, y posteriormente va a haber un periodo de réplica de las actividades en los distintos estados que participemos. La capacitación van a participar mujeres de organización civil, bueno, de la organización civil, para poder replicar en los estados a partir de agosto y septiembre del 2013. La verdad es que esto es así súper importante, es uno de los proyectos que nos tiene muy contentas y muy contentos, porque si bien es cierto que en esta cuestión de la diversidad sexual se habla acerca de la no violencia, se hace referencia en muchísimos casos a los hombres, ¿no? Y las mujeres están también invisibilizadas. Entonces, este proyecto nos da la oportunidad de poder aprender, pero sobre todo compartir lo que vamos a nos van a compartir también para traerlo para acá, para el estado de Morelos, replicarlo, y entonces en algún momento alguna otra asociación civil que se quiera sumar, por supuesto que también podrá hacerlo, y de esa manera empezar a tejer redes, que al final eso es lo que realmente quiere Colectivos Pactos Violeta, ¿no? Por eso nos llamamos Pactos Violeta, porque estamos en toda la disposición de crear una red de ayuda, y de esa manera, pues la verdad es que sí, ir tumbando estereotipos que son totalmente fundamentados desde la escuela, la familia y pues obviamente también, desafortunadamente, desde los sectores políticos, ¿no? Pues sí, es una actividad que ya me había platicado Elena, y yo, o sea, aquí en público, pues sí les pediría que en cuanto tuvieran esa capacitación ya hecha, pues vinieran y la compartieran aquí en Las Brujas de Venus. Es un tema que pues nos interesa un montón, también en el Consejo Consultivo Ciudadano. O sea, es eso precisamente que mencionaban, el tejer redes en que no sean los trabajos como atomizados, como cada quien por su lado, sino buscar una verdadera unidad, un verdadero trabajo colectivo, conjunto, cada quien con su tema, cada quien con sus especificaciones, pero pues siempre buscando un bienestar común, ¿no? Que eso es como realmente en lo que estamos trabajando, Pactos Violeta, Radio Chinelo, la Red Ríe, o sea, todas las organizaciones que están participando en, no solo en la actividad del viernes, sino que hemos estado trabajando ya desde hace pues bastante tiempo en colaboración, en conjunto, pues me parece lo más importante. Y esta actividad en específico, pues en el caso del espacio de las Brujas de Venus, pues es importante, será importante tener los resultados, tener la información al respecto de lo que compartieron allá, y por supuesto formar parte de esta réplica, ¿no? O sea, porque también a partir de los medios de comunicación se utiliza el lenguaje, y el lenguaje pues transforma, construye, deconstruye también, y entonces pues es precisamente lo que buscamos. Yo no sé si quieran decirme, hacer una rondita en donde me digan si cada quien tiene un tema específico que esté manejando, ahorita que mencionaba Lalo que Samantha da lo relacionado con el cuerpo, si cada uno, cada una tiene como un tema específico, si no que se esté abocando tal cual, sí que le apasione más, que no, o sea, que hagamos una rondita. Empezamos por Eda. Bueno, pues para empezar con este asunto, bueno, pues a mí me gustaría decirles que yo estudié letras hispánicas y periodismo. Entonces, a partir de ahí es que a mí la verdad me apasiona lo que tiene que ver con el análisis del discurso. Entonces, una de las cosas en las que más me he enfocado es cómo se utiliza el lenguaje en las canciones para ensalzar todo lo que es masculino y para denigrar todo lo que es femenino, y a partir de ahí cómo se va haciendo una imagen de las mujeres. Entonces, esa es una de las cosas en las que más me he evocado, y pues que tiene que ver directamente con lo que es la violencia de género. Y bueno, con el estudio de esto he caído en la cuenta de que pues el patriarcado es algo que se va construyendo y reconstruyendo, ¿no? Parecemos que ya lo tenemos como salvado, sin embargo seguimos teniendo canciones que hacen que las mujeres estén en el ámbito privado y los hombres tengan una sexualidad exacerbada en los ámbitos públicos y no tienen ningún tipo de reprimenda por este tipo de cosas, ¿no? Entonces esas son las cosas que yo he estado haciendo, además de también detectar cuáles son los estereotipos en los que caen las mujeres en las novelas, por ejemplo, ¿no? Entonces, un trabajo de ellos que hice y que está publicado en una revista feminista que se llama Vacantes es el análisis de la imagen de la mujer en la novela de Los de Abajo, ¿no? También hice una ponencia que tiene que ver con el análisis de la imagen de la mujer en el porno corrido de un grupo que se llama Marrano. Entonces, esos son los trabajos que he estado haciendo y bueno, casi siempre estamos compartiendo bibliografía, estamos también realizando acercamientos con especialistas para que también nos den información. Una de esas personas con las que nos hemos acercado es con el doctor Joan Vendrell, que da clases en la Facultad de Humanidades, y bueno, como yo estudié letras y se me acabaron las optativas, pues me tuve que ir de oyente. Y pues así de esa manera vamos actualizándonos y vamos haciendo que nuestras investigaciones y nuestras ponencias vayan bien documentadas. Bueno, yo estudié la licenciatura en intervención educativa, soy egresado apenas, no titulado, y los temas que yo manejo son diversidad sexual y masculinidades. Actualmente he estado colaborando con Amores Amor UPN Ajusco, estoy con Colectivo Pactos Violeta, con el Consejo Ciudadano Consultivo de la Diversidad Sexual. He presentado también ponencias en el DF sobre referidos a la discriminación de personas no heterosexuales con perspectiva de género y la construcción de sodomita gay, una construcción social y cultural que se le ha hecho a las personas homosexuales, ¿no? Yo me refiero más bien en el colectivo a realizar a la difusión, o sea, prácticamente todas hacemos difusión en Twitter, en Facebook, pero pues las publicaciones que vamos así como que publicando a veces son las que ustedes nos comparten, las que ustedes nos mandan por correo, todas estas cosas, o sea que sí les damos un seguimiento especial y prácticamente ahorita eso es los temas en los que yo me dedico, ¿no? Y aparte de que mi tema de tesis va referido a la educación y las masculinidades y es todo el trabajo que he estado haciendo en Colectivo Pactos Violeta. Pues bueno, yo soy René Popoca, actualmente soy alumno de la sede regional de la Cuenca en la Facultad de Psicología. Pues bueno, el tema que más me interesa es la interrupción legal del embarazo. Y pues ahí realicé un proyecto en una clase sobre la interrupción legal del embarazo con unos talleres de sensibilización. Y pues también los temas que me interesan también es el derecho sexual y reproductivo, o sea, cómo se están abarcando, ¿no?, actualmente en el Estado. Bueno, yo actualmente estudio la licenciatura de Antropología Social en la Universidad del Estado y mi tema de tesis que estoy trabajando ahorita es participación de las mujeres en grupos de crédito, viendo las relaciones de género y la cuestión económica de las mujeres y el tema que me interesa en realidad es la cuestión del reconocimiento, aceptación y apropiación del cuerpo, que me parece que ahí es donde radica la cuestión de promover la agencia de las personas a través de reconocerse que tienen un cuerpo, ¿no? Aceptarlo tal cual como sea, no atendiendo los estereotipos de género dominantes, la cuestión del estereotipo de la belleza dominante, y poder apropiarnos del cuerpo para poder exigir así que se nos respeten nuestros derechos, exigir la metodología anticonceptiva y el derecho a la interrupción legal del embarazo. Y pues también otro de los temas que he abordado un poco en la cuestión de la licenciatura es la cuestión de la violencia entre mujeres como otra manifestación de la violencia de género también. Bueno, a mí los temas que más me encantan y me apasionan es el tema de la sexualidad, y la violencia de género desde los distintas, sus distintas manifestaciones y espacios, ¿no? Como es la violencia de pareja, violencia institucional, violencia mediante los estereotipos de género. Y bueno, gracias a que tuve la dicha de estudiar antropología social, aplico esta perspectiva a las cosas que hago, ¿no? En el tema de sexualidad y en materia de prevención de violencia, ¿no? Y específicamente en el tema de prevención de violencia, me encanta el tema de la violencia hacia las mujeres desde la pareja, ¿no? Desde las relaciones de pareja. Pues es bien importante decirle a la gente que nos está escuchando, porque digo, para mí sería como muy fácil entender, o para la gente que estamos en las organizaciones, pues es muy fácil entender que las manifestaciones, las organizaciones sociales, pues tienen contenido, ¿no? Pero hay una campaña pues bastante fuerte que intenta precisamente presentar a la gente de las organizaciones sociales como personas que solo nos manifestamos en contra nada más porque sí, y me parece en este espacio muy importante decir, no solo porque sean licenciados y licenciadas o estén estudiando posgrado, qué sé yo, o sea, no es solo la cuestión académica, sino la cuestión de formación, o sea, que lo que dicen, lo que llevan a los talleres, a las ponencias, a las presentaciones, pues son contenidos basados en cuestiones reales, cuestiones estudiadas, cuestiones investigadas, y a mí me parece que es de lo más importante la variedad, la diversidad precisamente dentro de los colectivos, dentro de las organizaciones, que haya esta diversidad de formación, esta diversidad de temas que nos apasionan, porque muchas veces nos enseñan a que hay que trabajar porque hay que trabajar, y que aunque estés insatisfecho, ya luego tendrás tiempo como para acostarte a ver una película, ¿no? Y esa es la parte placentera de tu día, ¿no? O de repente salir a caminar en algún tiempo libre, pero cuando aprendes que puedes trabajar en algo que te apasiona, que te gusta, que realmente le puedes entregar tu vida y que además es tu realización profesional, pues yo creo que es la mejor manera en la que podemos vivir, y muchas veces eso se logra en el movimiento social, ¿no? Porque a pesar de que pues no ganamos tanto dinero, que las condiciones económicas no siempre son las más favorables, hacemos lo que nos gusta y sobre todo compartimos esta información y esta formación con la gente que nos interesa, ¿no? Que es como la sociedad en general. Entonces tenemos interés por el lenguaje, interés por la difusión de estos temas, interés por los derechos sexuales y reproductivos. Lo que dijo Samantha me parece muy interesante, cómo se relaciona el género con la economía, cómo se relaciona también en esta cuestión de la violencia, cómo se reproducen esos estereotipos machistas, esos estereotipos patriarcales, incluso en las relaciones entre mujeres, ¿no? Que eso es como fundamental entender. Porque muchas veces nos dicen, es que son las mujeres las que educan machos. Pues sí, pero, o sea, el feminismo, estas corrientes filosóficas, pues no dicen, es que los hombres son los malos, ¿no? Sino, o sea, no señalan a los hombres como los malos, sino más bien señalan que es el patriarcado, la construcción de estos estereotipos, la construcción de este sistema y todo lo que hay alrededor, lo que ha precisamente construido estos estereotipos y estos roles de género. Y entonces la violencia, por supuesto, también existe en mujeres, en hombres de la misma manera, pero sigue siendo la reproducción y el seguimiento de este sistema patriarcal, ¿no? Entonces eso me pareció bastante importante, y pues ya estamos casi a punto de terminar. Lalo ya se fue, hay también otras actividades que hacer, y por hoy vamos a terminar como temprano, así que me gustaría hacer como esta última ronda para dar toda la información que falte por dar. No sé quién quiera seguirle con esto, si tienen alguna invitación, alguna información, algo que quieran compartir con nosotras. Bueno, pues solamente reiterar que por favor nos acompañen el 28, el viernes 28, al evento que tenemos de Vístete de Fiesta y Ven a Celebrar Bailando. Recuerden que, bueno, pues es el día en el que se conmemora la diversidad sexual. ¿Qué es lo que estamos pidiendo ahí? Bueno, pues estamos pidiendo que no se quede en el tintero los temas de la ley sexogenérica, esta erradicación de la violencia hasta estos grupos de la diversidad sexual y el matrimonio igualitario. Y bueno, que además todo lo que hemos estado platicando de nuestra formación y toda esta cuestión no es como para echarnos así como flores o para que sean palabras rimbombantes, sino más bien para que son herramientas que nos sirven para darle nombre y apellido a eso que estamos viviendo, ¿no? La cuestión del patriarcado, violencia estructural, violencia simbólica, violencia institucional. A partir de ese lenguaje podemos nombrar la realidad y también hacer un esfuerzo por cambiarla. Sí, bueno, y algo muy importantísimo, una de las integrantes del colectivo no pudo venir hoy, quien es Jessica. Desgraciadamente tuvo otras actividades, el trabajo, ya sabes, este sistema neoliberalista que nos ata hasta los huesos, no le permitió llegar al día de hoy. Entonces, bueno, le mandamos un saludo, ojalá que pueda escucharnos después. Y bueno, pues nos despedimos entonces reiterando nuestra forma de contacto, que es a través de Facebook como Pactos Violeta, en Twitter arroba Pactos Violeta, y nuestro correo electrónico es pactosvioleta@gmail.com. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿No? ¿Nada? Con eso nos quedamos. Quiero saludar acá al camarada Jorge Arturo, que además de estar en Facebook está aquí a mi lado, así que lo podemos saludar doble vez. Y pues recordarles que pues se pueden contactar con Pactos Violeta, que es un colectivo con el que estamos colaborando varias organizaciones de la sociedad civil, y que pues el viernes me parece una buena oportunidad para que nos juntemos en un espacio público, que también es una de las partes más importantes de la actividad que tenemos planeada para el 28, la toma y la permanencia en los espacios públicos para hacer visible estas formas diversas de relacionarnos. La cuestión de la diversidad sexual va más allá de con quién nos acostamos o con quién nos casamos, o sea, es mucho más allá, porque son formas de vida que se tienen que hacer visibles, que se tienen que no tolerar, sino respetar, y pues en esa búsqueda estamos participando. Recuerden, Morelos Sin Discriminación, Colectivo Pactos Violeta, el Consejo Consultivo Ciudadano de la Diversidad Sexual, además de Red Ríe, de Deser Morelos, Radio Chinelo, Tribus Urbanas, está también la Secretaría de Cultura, el Instituto de las Juventudes de Jutepec y pues hay el Ayuntamiento de Cuernavaca, y por supuesto toda la gente que, aunque no pertenezca a ninguna organización de la sociedad civil, pues su participación, su colaboración, pues siempre es igual de importante que las organizaciones o las instituciones. Así que pues nos vemos el viernes 28, Día Mundial de la Diversidad Sexual, a las 6 de la tarde en la Plaza de Armas, en donde está el monumento a Zapata, y pues ahí estaremos hasta las 9 de la noche bailando, casándonos. ¿Quién de aquí se va a casar? Ya saben, yo creo que yo me voy a casar, Eda se va a casar, Samantha se va a casar, supongo, sí, yo creo que todos los de Pactos Violeta se van a casar, así que pues seguimos invitando a la gente a que pues asista, participe, se case. Son, recordarles que son matrimonios simbólicos para hacer visible la exigencia, acompañar esta exigencia que hacemos al Poder Legislativo para que, pues lejos de seguir con caprichos personales, se pongan a trabajar y legislen a favor del bien común, por estos derechos que estamos exigiendo. No estamos pidiendo favores, no estamos pidiendo permisos, sino estamos exigiendo nuestros derechos humanos, civiles, constitucionales y demás. Y antes de irnos, quisiera también leer este comentario que nos hace Juana la Loca, que dice, muy bien e interesante, pero dice, yo entiendo que tratan de conseguir primero el derecho a casarse si quieren, a casarse si quieren, sin que se lo impida a nadie, pero sobre todo a las prestaciones que se pueden obtener. Pero también es cierto que el matrimonio es una figura civil obsoleta que ya no le conviene a nadie. y la que muchas veces, en vez de darte soluciones, te da más problemas. Ojalá que las nuevas generaciones, sean quienes sean, encuentren formas mejores, más equitativas, más convenientes para las parejas y sobre todo para sus vástagos, que son los que padecen los problemas sociales. Y nos dice, nos da otro comentario, yo creo que sí, solo hay hombres y mujeres, lo que no significa que solo haya una manera de relacionarse, eso en cuestión de lo que decía la compañera Eda, una sola manera de relacionarse amorosamente, porque ya lo decía una mujer, lástima que no recuerde su nombre, que participó en tu programa, que dijo cuerpos vemos, sexos no sabemos. Lo dijo la doctora Patricia Castañeda en el audio que escuchamos la semana pasada. Entonces, bueno, nos da esos comentarios, lo cual agradecemos mucho y repetimos que evidentemente lo que estamos exigiendo es el derecho a decidir si casarnos o si no casarnos, o si vivir en familia o no vivir en familia y qué tipo de familia, ¿no? Entonces, eso, no sé si quieras decir algo, ¿sí? Bueno, en esta cuestión de si hay hombres o mujeres, también no debemos dejar de mencionar, por ejemplo, las personas que son intersexuales, que también para muchas personas es una piedra en el zapato y es un hoyo negro. ¿En dónde las pones? ¿Me explico? Y además de eso, en cosas tan básicas, ¿no? ¿Cómo te nombro? ¿Vas a entrar al baño? ¿A cuál baño entras? O sea, hay hombres, mujeres, todas las demás manifestaciones de expresar la sexualidad, pero también están los intersexuales, que son personas y que también deben ser visibilizadas. Totalmente de acuerdo, y en eso tengo dos comentarios. También, ¿qué pasa con esas personas transexuales que naciendo en un cuerpo de una mujer, al crecer y tomar la decisión de modificar su cuerpo, deciden hacerse una cirugía en los senos, ¿no? Pero no hacerse la cirugía genital. Y entonces, y yo conozco a más de una persona que dice, es que de la cintura para abajo soy una mujer, de la cintura para arriba soy un hombre, de la mente soy una mujer, y entonces, o sea, de que nos sorprende, sí nos sorprende. O sea, tampoco somos como, o sea, no queremos decir, claro, nosotros entendemos absolutamente todo. No, o sea, se trata de aceptar, de respetar, pero sobre todo de entender, de escuchar estas otras manifestaciones y lejos de poner en primer lugar tus prejuicios, que todas y todos tenemos prejuicios, tratar de escuchar esas versiones y decir, bueno, si esa es la manera en la que está viviendo su cuerpo, en la que está decidiendo sobre su vida, sobre su sexualidad, y yo estoy luchando a favor de eso, entonces, ¿por qué no decir, okay, existe esto? Y es como eso que platicábamos, ¿no? Es LGBT, y, bueno, LG, luego LGBT, y luego LGBTI, y luego se agrega la Q de queer y luego la H de heterosexual y dices, bueno, pues esas siglas seguramente van a seguir creciendo porque la también se trata de una evolución y de un ir escuchando estas otras propuestas, estas otras experiencias. Y el segundo comentario que tengo al respecto de las personas intersexuales es que estaba viendo en Telehit hace un par de días el programa de Wow, que es el según esto el programa homosexual de la televisión y que es como súper abierto y claro el arco iris y no sé qué, y hacían una entrevista Alex Caffey, que es quien lo conduce bastante mal, pero bueno, lo conduce, y entrevistaba a una persona que trabaja en una organización de la sociedad civil del DF, o sea, ahí nos pone como en un nivel en donde te imaginas que esa asociación, que esa organización, pues tiene una cultura, un bagaje, una experiencia distinta al vivir al DF, ¿no? Y le preguntaban precisamente sobre estas siglas y le decían, bueno, pero es que mucha gente, en una entrevista que se veía bastante forzada, le decía Alex Caffey, es que nos han preguntado muchísimo por las redes sociales a qué se refiere esa I en esas siglas y quiero que nos lo expliques. Y entonces el chavo decía, muy joven, muy, bueno, me sorprendió mucho su respuesta, porque dijo, bueno, esa sigla se refiere a la intersexualidad, que es más conocida como el hermafrodismo, y es un error. No me acuerdo si ocupó el término error o defecto, pero uno de esos dos, segura. Es un error o un defecto genético que tienen algunas personas que nacen con los dos genitales. Y entonces, el escuchar que alguien de una organización de la sociedad civil, o sea, que no es cualquier persona que se supone que tiene un bagaje, que se supone que tiene una formación, la primera palabra que avienta es un error. Y entonces hemos luchado tantos años porque hayan quitado la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, que no nos llamen enfermos, que no nos llamen criminales, que no nos llamen lo que sea, promiscuos y todas las demás adjetivos calificativos que le han puesto al colectivo, pero tú sí tienes todo el derecho de aventar el primer concepto como un error. Y entonces, a eso es a lo que me refiero, o sea, pasa lo mismo con la bisexualidad. No, te defines o estás mal, ¿no? Sea del lado que sea, pero defínete. Entonces, me parece que hay una chamba por delante que hacer al respecto de esto, mucho en la cuestión del lenguaje, mucho en la cuestión del cuerpo, mucho en la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, yo creo que todo se compagina y todo tiene que ver con todo, pero sí será nuestra chamba estar pendientes de esto que pasa, de no quedarnos con los temas comunes, ¿no? Como, sí, la homosexualidad, sí, no es una enfermedad, sino ir más allá y ver de lo que se está hablando, ver cómo se está comportando la sociedad, ver qué está cambiando, pero qué está quedando como ahí en segundo plano, y trabajar mucho al respecto de esto, ¿no? Entonces, será un gusto seguir trabajando con el colectivo de Pactos Violeta, y bueno, decirles que las puertas y los micrófonos y todo está abierto para ustedes. Agradecerles que hayan estado conmigo y agradecer a la gente que nos hizo comentarios a través de Facebook. Recordar que está ahí Colectivo Pactos Violeta, es una página, ¿verdad?, que le dan me gusta, y pues yo estoy como Bruja Mística, así que ahí también podemos hacer el enlace necesario. Saludo a Elio Sarmenta, a Erika Loana y pues a toda la gente que se quedó conmigo. Si por ahí sigue Claudia Sendejas, que me dijo que se iba un poquito antes, pero si no, pues nos vamos a quedar a rezar. ¿Qué les parece? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Ah, ya se la saben, ya no es un chiste igual, pero bueno. Pues para la gente que ya conoce nuestra oración final de las Brujas de Venus, pues ojalá que se quede, que cierre los ojos, se concentre, se tome de la mano si está con alguien. Y por lo pronto les aviso que los próximos dos miércoles se están agarrando de más aquí. Nomás las manos, pues. Los próximos dos miércoles no habrá las Brujas de Venus. Me voy a tomar unas vacaciones bien merecidas, creo, y si no, pues de todos modos me las voy a tomar. Pero nos vemos dentro de 3 semanas, nos escuchamos, como siempre, de 5 a 6 de la tarde, y mientras nos vemos el viernes 28, Día Mundial de la Diversidad Sexual. Muchas gracias a todas, a todos, y pues vamos a rezar, ¿no? Y luego vamos a escuchar a Francisca Valenzuela. ¡Yay! Pues muchas gracias y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa.